Antes de la charla en sí, aclarar que las imágenes y el audio que se han utilizado en la documentación de presentación de este proyecto son de referencia y deben sustituirse por otra creada específicamente para el mismo, a medida que se involucren personas del diseño gráfico. Únicamente el texto generado para los posibles roles de personajes ha sido asistido por IA. El resto es de origen humano. Las imágenes provienen de tres fuentes principales. Unas que han sido ilustradas, pagadas para a un artista, para lo que es una wikinovela Ranove, basada en la esencia de este proyecto transmedia. Otras que son imágenes de libre uso, acreditadas a sus respectivos autores en el artículo original de la web Solarpan de XR, donde está esta documentación, XR de Rebelión o Extinción, en lo que sería en Rebelión o Extinción de España. Y por último, imágenes y audios que han sido generadas por IA con iteraciones y postproducción con GIMP e Inkscape, que esas serían las más urgentes de sustituir. Bueno, pues nada. Aquí digamos que asumo el rol de una figura, de un alias, que es el de Anonian. Y en concreto, bueno, pues yo soy Jusore y estudié programación y participo en el nodo de Solarpan de XR España. Y entonces yo os transmito una pregunta, ¿no? Si queréis o quieres, así en particular, desinstalar el capitalismo. Y sigo con otra. Dice, ¿y si gamificamos la adaptación e instalación de democracia directa ecosocial por todo el planeta? Versionando los sistemas más avanzados de democracia como el confederalismo democrático, los caracoles zapatistas, etc. Jugar para cambiar las reglas del juego. Esta charla es una convocatoria global a construir el proyecto sin ánimo de lucro Lovecraft a través de una Solarpunk Install Party. La propuesta lleva por título Lovecraft bifurca la ley en una Solarpunk. ¿Qué es el Solarpunk? El Solarpunk busca soluciones como género literario especulativo, artístico y movimiento social. No está libre de contradicciones, no es una utopía perfecta, sino que imagina y hace el mejor de los mundos posible, adaptándonos a los retos que enfrentamos como sociedad. En síntesis, el Solarpunk hace dos preguntas. ¿Cómo sería una sociedad sostenible que merezca la alegría ser vivida y cómo podemos llegar a ella? Imaginarlo no es suficiente, pero es el primer paso para construirlo. Entonces, la Solarpunk Install Party, promovida por Lowcraft, se divide en tres áreas que contarán con misiones y herramientas a desarrollar. La primera de las áreas es la legal, y esta es el área principal que debería abrir las puertas legislativa al cambio de paradigma Solarpunk, liberándose del sometimiento de la élite económica. El área logística, si bien pueden existir proyectos económicos que se puedan llevar a cabo sin requerir cambios en la ley, su mayor potencial será desbloqueado por el área legal, abordando el reparto económico y de recursos y la transición de paradigma a un comunal modelo económico desmonetizado. Por último, el área crossmedia. Esta área permanece por ahora bloqueada hasta que Lovecraft cuente con un número estable y suficiente de personas programando interesadas en transformar el ámbito mediático. Esto se hace así para evitar que cualquier capitalista tome ventaja y privatice esta propuesta. La idea de Lovecraft es la de un híbrido de videojuego y rol en vivo. El entorno virtual se compone por un lado de la interfaz gráfica del videojuego, construyendo un gemelo virtual de la Tierra a modo de laboratorio social, donde la humanidad implementa los cambios que debe ver, los cambios que desea ver y se organiza mediante misiones, las quests, para escribir las nuevas leyes que necesita o modificar las existentes. Y por otro lado, de un sitio web más tradicional para quienes no se sientan cómodas con el formato de videojuego. Este proceso se realizará con dinámicas paritarias, antijerárquicas, que nos permitan sumar el conocimiento de la sociedad y restar su odio, acumulando el apoyo desde lo más reclamado como pegamento social de la construcción de comunidad. Se pretende que la capa visual del juego pueda explorarse tanto en dispositivos comunes como PCs y móviles, como otros de mayor inmersión, gafas de realidad mixta. por ejemplo. Para hacer lo más cercana posible la experiencia de prosperidad solarpunk del mundo que queremos. Imagina que estás en la zona del mapa del juego donde vives en la realidad. No solo tienes herramientas de construcción del terreno inmobiliario urbano, sino también distintos tipos de iconos que etiquetan el espacio, ya sea con el número de artículos que legislan cada cosa y los propuestos y en desarrollo por la sociedad. Como iconos de las experiencias solarpunk a las que poderte sumar o crear, ya sean huertos urbanos, cooperativas de consumo, etc. En una esquina podrás ver la rosquilla de la economía del donut, que indica los límites actualmente excedidos del suelo social y techo ambiental, cuyos sectores están vinculados a misiones en activo para lograr ajustarnos con una visión decrecentista de comunidad de transición global. Para lograr el éxito del propósito de Lovecraft, se plantea el desarrollo de actividades digitales y presenciales a partir de dos misiones principales, sus posibles submisiones y misiones secundarias. Entonces, las principales persiguen el objetivo prioritario de implantar la DDE, o Democracia Directa Ecosocial, mientras que las secundarias persiguen presionar a la élite económica, políticos, jueces, etcétera, que imponen las decisiones legislativas en cualquier materia como vivienda, sanidad, etcétera. Para fomentar la diversión de la experiencia, se desarrollarán una serie de dinámicas lúdicas como el uso de arquetipos de rol, hechicería del merge, sanación de bugs, etcétera, dando prioridad a los centrados en los procesos de elaboración y promoción legislativa. Se procurará que las misiones compaginen lo virtual con lo presencial, como la realización de rutas de misión para implicar al vecindario en el proceso y aumentar el porcentaje de participación de cada zona hacia los umbrales requeridos. Se busca lograr equilibrar la mayor participación que legitime el proceso con obtener la legislación más eficaz, siguiendo protocolos de garantía para su control de calidad ecosocial, o CCE. Ya sea con índices de la economía rosquilla, ya sea de la matriz del bien común, de la economía del bien común, o también de herramientas como la revisión por pares, pero ecosocial. Las misiones principales. La misión electoral, aunque esta tiene una baja probabilidad de éxito debido al hostil marco legislativo actual, puede ayudar a incluir a la población que sea reacia a sumarse a la misión constituyente, que quiera aprovechar cada cita electoral para poner en el debate público la difusión de estas dos opciones para la gente disconforme. Esta misión se sostiene sobre la gestación de una fórmula de partido, CLL, o Comunidad de Legislación Libre, sometido a un disuasorio modelo de contrato impositivo que trata de vincular la voluntad del político gobernante con la ciudadanía gobernada, apoyándose en otras posibles fórmulas, informes de viabilidad periódicos, revocabilidad y sanciones en base a estatutos internos, etc. Esto persigue invertir el papel actual del gobernante para que pase a ser un verdadero empleado político, un verdadero empleado público, vestido con indumentaria acorde, un router político o transportista de paquetes de medidas políticas, elaboradas por procesos deliberativos vecinales. Así, tanto las propuestas de ley como votaciones serían íntegramente potestad del pueblo soberano, sin tergiversación de la voluntad popular. Por otro lado, la misión constituyente o soberana persigue fomentar la autoorganización social requerida para implantar de forma efectiva la oficialidad de los instrumentos necesarios, tanto la red asamblearia vecinal, los concilios y demás entes del confederalismo democrático y propuestas adicionales, que den capacidad vinculante al ejercicio legislativo de la sociedad partícipe de forma directa. Se propone realizar quedadas presenciales periódicas de paintball, softball, en las que entrenar a modo de simulacro, que una vez alcanzados los umbrales de participación, permita ocupar las casas del pueblo de forma global distribuida, denunciando que los estados rompen unilateralmente el contrato social y por ello renegociamos sus términos. Para ello, se anima a adquirir los materiales e instrumentos necesarios para autofabricar los utensilios que se requieran para cumplir la misión. Adicionalmente, se recorrería el vecindario informando y animando a la firma del 50% más uno de personas de un territorio, de una nueva constitución vecinal, que principalmente sirva para dar legitimidad al proceso constituyente que alude a la ley natural. En esencia, ambas misiones se enfocan en lograr pasar de un paradigma centralizado de elaboración del boletín oficial del Estado a un paradigma distribuido de elaboración del boletín oficial de la DISTRO. DISTRO por la Red Distribuida Asamblearia Vecinal y por el nombre típico usado para las distribuciones de GNU Linux. Se contempla contar con varios modos de juego. Por ejemplo, el modo de juego base, que ofrece una experiencia sincronizada con la versión física de la Tierra. En este modo, puedes visionar una capa adicional en la que ver cómo sería la nueva versión Solarpunk que quiere implementar a la sociedad. Esta modalidad está vinculada a los recursos reales existentes y diversas fuentes de información, incluida la facilitada por el Open Data de las políticas de gobierno abierto. Otro modo sería el creativo, donde poder modificar todo a voluntad sin preocuparse por límites de recursos o viabilidad, para dar rienda suelta a la imaginación. Y habría otros modos como el de supervivencia, el educativo, etc. Procuraremos dar prioridad al procomún mediante el uso de licencias acorde al postcapitalismo, ya sean copyleft para el software, como la AGPL versión 3 y el copyfarleft en otros medios, pudiendo usar temporalmente materiales open source y demás que eventualmente sustituyamos por su equivalente procomún a medida que se puedan ir desarrollando. Igualmente, trataremos de implementar el proyecto en el ecosistema del Fediverso para la construcción del primer prototipo mínimo viable, mientras desarrollamos tecnología plenamente distribuida a la que transitar, que nos permita una mayor defensa contra los posibles ataques estatales y corporativos, más allá de lo que nos aporta el cifrado. En definitiva, un modelo de construcción de gobernanza distribuida, P2P, un sistema organizativo libre a lo GNU Linux, participado al estilo Wikipedia, antidiscriminatorio y regenerativo. Al principio, o sea, ahora, en esta etapa, estamos buscando perfiles, sobre todo para incorporar al proyecto, de gente que esté dispuesta a dar ponencias como esta, que presentan el proyecto a nivel mundial para darlo a conocer e incorporar a más gente. También un perfil de programación para que se sientan las bases del prototipo mínimo viable, se innove y desarrolle la tecnología necesaria. Gente de diseño para diseñar ilustraciones, fotomontajes, modelos 2D, 3D, etcétera, que estimulen la imaginación y atraigan el interés. Y gente para el mapeo, ya sea para generar mapas 2D o 3D para lo que sería el gemelo digital de la Tierra. Estos pueden ser perfiles principales, pero deberíamos añadir más porque este proyecto debe ser multidisciplinar, o al menos a eso a lo que se aspira. La convocatoria a participar en esta propuesta es pública. Sin embargo, se insta a promover la paridad, tal como hace el Confederalismo Democrático, e involucrar más activamente a los sectores sociales más vulnerables, pueblos originarios, migrantes, personas con discapacidad, LGBT+, etc. Esto busca garantizar que tengan el mismo peso que el resto de la sociedad a pesar de su minoría cuantitativa. Además, hay especial interés en que el proceso cuente con apoyo de personas vinculadas tanto a los caracoles zapatistas de México como al Confederalismo Democrático del Kurdistán. Si queréis participar, dejad un método de contacto y os enviaremos los enlaces para que os podáis unir, ya sea a dar charlas usando esta presentación u otra, debatir sobre Lovecraft en Lemmy, codificar el software en el repositorio, aportar a la hoja de ruta en la wiki, charlar sobre Lovecraft en Matrix o seguir con la conversación en Mastodon. Y como decía al principio, digamos que asumo el rol de un alias, que es el de Anonian, que dice algo así: si no es divertido, no es sostenible ni regenerativo. Somos Anonian, no olvidamos, no perdonamos, no nos esperéis, sed autogobierno, sed la distro, sed Anonian. Y pues nada, es eso. Espero que os haya parecido interesante y muchas gracias. Y no os oigo, así que no sé. Seguimos aquí, no te preocupes. Pues eso, ahora sí. Pensaba que iba a ser. Uy, aquí sigue habiendo gentecilla. ¿Me oyes? Sí, sí. No sé si he tardado lo que había pensado que iba a tardar, que era menos de la mitad de los 55 minutos. Claro, porque no sabía cuánto iba a tardar, me hice más o menos una idea y digo, mejor que sobre que falte, ¿no? Así que, pues minutos, eso. Sí, claro. Si queréis, podemos hacer preguntas o debatir o charlar o no sé, como queráis. Están pensando, tienen cara de pensar. Guay. Gracias, eso es buena señal. ¿Qué de qué pensar? Ahí se están acercando porque es absurdo que haga yo de trenecito de la voz. Vale. ¿Hay algún sitio, documento, página web o algo así para ver esto? Sí, en Matrix estáis todos en el grupo de Hand Meeting. Sí, dicen que sí con la cabeza. Vale, pues por ahí pasaré. Bueno, hay una persona que no. Hay una persona que no. Pues si la podéis meter o que deje su dato y se lo envío, no tengo problema. Si deja algún contacto, un método de contacto. En principio pasaré esto que os he contado y lo que es el vídeo también, tanto en inglés y en español, la documentación de todo esto que os he contado y los enlaces para involucrarse, ya sea si queréis dar este tipo de charla o si os apetece miraros el tema de cómo hacemos la hoja de ruta de la programación de esto o debatamos en Matrix sobre cómo avanzamos. Yo ahora mismo estoy haciendo dos roles, el de programación, que estoy un poco quitándome el óxido que llevo encima de mogollón de años sin programar, y el rol de conferenciante, digamos, ¿no? De dar estas charlas. Esta es la primera que doy de Lovecraft y ahora la semana que viene daré otra en un evento que hacemos aquí en Sevilla, se llama Sevilla en Transición, que lo organiza la universidad. Y luego hay pues dos otras charlitas que daré en México de forma remota. Wow. Entonces, si os animáis y si os gusta el rollo, ya sea tanto para la programación como para dar las charlas, la verdad es que sería genial que más gente asumiera también este rol de divulgación para que sumamos más gentecilla. Vale, la personita que quiere dejar un contacto está en ello, está buscando maneras de escribir contactos, está pensando cosas. Vale, imagino que os surgirán dudas de todas estas cosas, ¿no? Porque, no sé, parece un pelín mucha información, no sé, al menos a mí me lo parecería si fuera de primera. ¿Puedo escribirlo ahí? Sí. Espera, un segundo. Te escribo por el chat el contacto de Matrix de esta personita, ¿vale? ¿Me lo escribes por el chat de Matrix que tenemos tú y yo? Sí. Vale. No. ¿No? Te lo escribo en el chat de Jitsi, así ya lo tienes. Ah, vale, pues lo copio y pego. Uy, se ha bloqueado, espera. Estoy escribiendo. Tengo que poner los dos puntitos. Lo he escrito bien. Creo que sí. Muchas gracias. Vale, este es su usuario de Matrix. Sí. Ok. Por como estábamos grabando, pues tampoco lo digo en alto ni nada. Ok, genial, lo apunto. Oye, ¿y qué tal se os queda el cuerpo después de escuchar el rollo? No sé qué percepciones tenéis, que si os activa alguna neurona. Se están acercando para decir cosas. Office. Voy a girar. A ver, demasiada información, como has dicho. Por eso te hemos pedido un poco los datos, para poder leerlo con tranquilidad, pero como que trabajar con muchos palos, de mucho de todo tipo, de rol, de juego, realidad aumentada. Entonces, por eso queríamos ver un poco más en detalle lo que es el proyecto. O sea, bueno, en detalle. Un poco más aterrizarlo, porque es demasiada información de golpe, pero me parece que es hiper enorme, ¿no? O sea, es... Tiene un alcance, no sé si demasiado, ¿no? No sé si demasiado es la palabra, pero sí que comparto esa visión de complejidad, claro, porque trata de, digamos, dada la crisis multidimensional, intenta un poco abarcar esa, crear una especie como de ecosistema, ¿no? Sí, pero no termino de aterrizar el cómo llevarlo a... A realidad, o sea, me parece una idea muy buena, o sea, aunque sea compleja, me parece bien elaborada para poder llegar a un fin muy interesante, pero no veo cómo se podría llevar a un caso real, o sea, no lo veo, tampoco soy programador, entonces claro. A lo mejor se me escucha, ¿vale? Claro, claro. Claro, por eso decía que cuando propuse la charla, hablaba de intentar aclarar a quien no tenga demasiado nivel y que más o menos pudiera entenderse la charla por un nivel medio de usuario, ¿no? Ok. Vale, claro, y ¿me podías concretar un poco más ese no verlo a qué te refieres? Porque no he terminado. No verlo es de cómo es tan complejo, lo veo difícil. Más que no verlo, lo veo difícil la ejecución del proyecto como tal. Ah, vale. Vale. Pero no es que no lo vea, no lo veo en plan, no, no es viable. Es viable, pero no, difícil, veo que es difícil un problema caro. Sí, difícil es un cojón de difícil, pero creo que merece la alegría, la verdad. Sí, por eso, o sea, la información que nos puedas pasar, perfecto, de las que tengáis para ir viéndolo y ir masticándolo poco a poco e ir digiriéndolo. Genial. Estupendo, pues os lo paso. ¿Alguna idea más por ahí? Ha saturado al personal, creo. Sí, sí. Sí, se nota. No sé, me da un poco de apuro si tengo que hacer un repaso o lo dejamos aquí o cómo hacemos. Si te parece, quizás sigamos cerrando por aquí por ir preparando la cena. Venga. Porque aquí dormimos y comemos felizmente juntos y hay que hacerlo todo. Genial, pues bastante, si tenéis tiempo de sobra y hemos terminado antes. Sí, pero muchas gracias por querer hacerla. Siento que haya habido estas complicaciones. He hecho una vez la experiencia, la próxima será más fácil. Creo que casi nunca alojamos... En remoto, de hecho, en mis últimos años esta es la primera que veo. Sí. Y abrimos un nuevo camino que abrirá oportunidades a mucha más gente. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a ti en concreto. Que aproveche la cena. Chao. Chao. Gracias.